todo el mundo andaba serio por el conflicto del perejil y yo lo seguía flipando, pensando en cómo sería el rap del año 3000. Ni moros, ni blancos, ni negros me van a poder mover de aquí. No hablo de Ceuta, sino de mi puesto como en sí, porque nadie podrá quitarme el talento al escribir. No lo considero un don, creo que debo agradecérselo a mi padre que me metió en esto, y hoy muchos me consideran un maestro, aunque sé que me queda mucho camino por recorrer, y asumo que es mejor hacerlo despacio que corriendo y sin ver. Y ya no soy Antoñito al que todas las madres querían que sus hijos se pareciesen, no, y créeme, más de una me pide que la bese. Por favor, pasa arrugada, apártate del medio, no me mereces. Y sí, empecemos por decir que desde siempre os jodemos, solo contestáis que todos cometemos errores, pero los vuestros son los peores, solo sabéis pegarle a menores y aprovecharos de las situaciones, que os follen a todos, sois unos putos maricones. Sí, cambiando de tema, hoy te traigo la crema, mañana te pasaré a través de versos un inmenso placer, tanto que no te querrás separar de tu auricular. Tan difícil como una ocasión de noveno grado, la solución pregúntasela a tus profesores, seguro que los dejas anonadados. El odio, la pena, el remordimiento son mis mentores. El amor, la envidia, la traición, la falsedad son los gamberros de la clase, yo el alumno adelantado, aunque a veces me pase. Y sí, aquí la Navidad no alegra a la gente, tienen otras cosas en mente, como inmigrantes sin papeles a los que les espera un futuro desconcertante. Este tema está especialmente dedicado a todos los bacalas que habitan sobre la faz de la tierra, toda esa mierda que hace que el mundo apeste.